Thank you. Una canción ahora un poco más tranqui, que es la historia de un músico que sale a la carretera a buscarse la vida y termina atrapado en un lugar. Esto se llama Lodi.